Nacional de Bachillerato de la SEP. En 2009 hizo el primer intento y los chicos de CCH Azcapotzalco echaron para atrás esa iniciativa. En 2012 también lo hizo y los jóvenes de CCH Naucalpan lo echaron para atrás. Hoy, bueno, en este año 2015 tenemos un nuevo intento que hizo el nuevo director general del CCH y que lo hizo totalmente a espaldas de la comunidad. En los intentos anteriores al menos participaron profesores de todas las áreas, pero en este último lo hizo también a espaldas de los profesores con unos cuantos cuates del director general. Obviamente, a finales del semestre, el propio consejo técnico decidió parar por un momento esa iniciativa, pero muchos maestros están implementando, obviamente maestros de las autoridades, los nuevos programas escolares tecnificados que van a ser los que tendremos todos a nivel bachillerato. Nos quieren hacer un CONALEP. Pero le queremos decir al doctor Graue, que acaba de llegar, que si lo intenta, obviamente vamos a responder. Que no es tan fácil, que no le fue tan fácil a Narro, y que seguramente a él tampoco le será fácil enviarnos a la SEP. Por esa razón es que el porrismo ha crecido en nuestros planteles. Por esa razón es que CCH Vallejo tuvo todos esos ataques porriles y todos esos heridos. Por eso en Naucalpan también existen esos ataques porriles. Hoy yo vengo a denunciar que justamente porque he tenido que intervenir, porque las autoridades de mi plantel son una nulidad y cuando hay ataques porriles, el director se esconde abajo del escritorio y todas las autoridades incluso protegen a los porros. Hay videos en las redes sociales que muestran estos ataques. Pues precisamente el viernes pasado, un porro fue hasta mi salón de clases junto con otro a decirme que me cuide afuera, que cuide mi vida afuera. Eso fue a decirme. Obviamente yo quise levantar el acta y me escondieron las autoridades del plantel el nombre de este sujeto. A pesar de que llamé a la famosa comisión de seguridad, que no tiene la facultad de recoger las credenciales a los alumnos, tuvieron que llamar a una autoridad para que lo hiciera, pero no me permitieron tomarle una fotografía a esa credencial. Obviamente no puedo levantar tampoco una denuncia penal afuera. Yo quiero denunciar que estos métodos del doctor Narro son los que aún estamos viendo en los SHs. Seguramente también en las prepas y aquí. Narro no se fue limpio. Efectivamente, Carlos Sinoé fue asesinado en el 2011 durante el periodo de Narro. Por esa razón es que en Naucalpan nosotros tratamos de tener las medidas de seguridad entre nosotros mismos. Yo quiero decirle al doctor Graue que no va a ser tan fácil ni mandarnos a la SEP. No tenemos miedo a morir. Algún día lo hemos de hacer. Pero quien lo haga va a tener que pagar las consecuencias y muy caras. Porque aquí estaremos y seguiremos. Gracias. Compas, pues con esta última intervención terminaríamos este meeting con esta denuncia que se hace hacia la imposición de rector, con esta denuncia y con esta exigencia de ir construyendo la democratización. Nos llevamos también la invitación de los compas de la Facultad de Filosofía y Letras de irnos organizando en cada una de las facultades, de ir construyendo la democracia en cada una de nuestros espacios donde nos encontramos en las facultades. Entonces, compas, pues con esto terminaríamos. Hay que seguir organizándonos, hay que seguir denunciando también la la imposición del rector y pues básicamente